Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto saludarles en esta edición Cristo viene pronto. Damos gracias a Dios por este día más que nos permite llegar a ustedes a través de esta estación radial. Vamos unos instantes a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que le dedicamos al Señor escudriñando su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en la que queremos glorificarte a través del estudio de las Escrituras, abriendo nuestro corazón para conocer y aprender cada día la verdad de tu palabra que cada día nos hace libres. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias y Dios, todo sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Bendice cada vida, Señor, libera vidas, trae vidas a los pies de tu Hijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por esta bendición que nos permites con libertad hablar tu palabra. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Usted sabía que en la palabra de Dios nos habla el Señor en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sobre un libro llamado el libro de la vida? El libro de la vida. Vamos a ver unos versículos que nos habla de que Dios tiene un registro en el cielo de todos sus hijos justos, de todos aquellos que integran la familia de Dios, que así Dios lo ha considerado porque han decidido temer a Dios, caminar en sus caminos, y por lo tanto Dios los tiene anotados en su padrón, en su libro, muy reservado ahí hasta el día del juicio, porque Dios es un Dios que quiere premiar, es un Dios que quiere recompensar todo lo que hemos hecho en esta vida, mientras hemos estado pisando esta tierra, y Dios quiere bendecirlos sobremanera en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Por eso el caminar en Cristo, el hacer su obra, el mostrar vuestro amor hacia vuestros hermanos sin desmayar, tiene recompensa. Todo lo que hacemos un día será recompensado por Dios. En el libro de Hebreos dice el autor que no nos cansemos en hacer el bien, sabiendo que un día seremos recompensados, seremos premiados por Dios. Eso nos hace ver de que hay un libro de la vida, un libro donde Dios anota el comportamiento del hombre, las obras de los justos, y Dios va a bendecirlos, Dios va a premiarlos. Habrá un tribunal, el tribunal de Cristo para los que son hijos de Dios, para premiarlos. Pero también habrá un trono blanco donde serán juzgados todos aquellos que rechazaron, fueron indiferentes a la palabra del Señor. Ahí Dios también va a determinar su destino, el destino de cada persona, el destino de cada vida mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hizo y a dónde será su final? Todo está escrito en la palabra. Todo está señalado, planificado por Dios. Nada está improvisado. y uno se maravilla de que estamos frente a un Dios que planifica y ya planificó todo. Y lo podemos conocer en el Apocalipsis, cómo todo Dios ha planificado, todo tomará cumplimiento. Por lo tanto, benditos aquellos que tienen su nombre escritos en el libro de la vida. ¿Existe el libro de la vida? ¿Existe un libro donde esté anotado su nombre? Si usted se arrepintió de sus pecados, tomó en serio al Señor y su palabra, de seguro que su nombre está escrito en aquel libro. Un día el Señor pasará lista y usted podrá contestar. Usted podrá decir, heme aquí presente. El Señor le dirá, bienvenido, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Te dirá, bienvenido, siervo fiel, al reino de tu Señor. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 20, hablándole Jesús a sus discípulos, cuando Jesús les envió a predicar el Evangelio a otros lugares, les envió y les envió con autoridad para que echaran fuera los demonios. Y al regresar los 70, vinieron regocijados porque en el nombre de Jesús se echaron fuera demonios, sanaron enfermos y vinieron a darle noticia a Jesús de las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Y se regocijaban de que los espíritus y los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Mas Jesucristo les dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, ya existía un libro de la vida en los cielos. Hace mención la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de este libro, en el libro de Éxodo, capítulo 32:30, cuando Moisés tuvo un problema con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba contra Dios y Dios había destinado querer derramar juicio sobre su pueblo porque le airaron a Dios con su pecado de idolatría. Y en Éxodo 32:30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En el libro de Dios estaban escritos todos los justos, el pueblo santo de Israel, nombre por nombre. De eso tenía conocimiento Moisés. Y frente a tal burrada que cometió el pueblo de Israel en su desobediencia, dejándose llevar por sus pasiones y ir tras los ídolos, que por un momento contemplaron la verdad de Dios en obediencia, pero después se oscureció su discernimiento y se fueron tras los ídolos. Fue más su amor por el mundo que por Dios. Por eso, estar en Cristo es una lucha continua, que te tienes que ir contra la corriente de maldad y de pecado del mundo. Si no estás dispuesto a ir contra esa corriente, la corriente de inmundicia y de las filosofías y pensamientos del mundo, te van a arrastrar. Y si te dejas arrastrar, te llevarán a perdición y no serás aprobado delante de Dios. Es una actitud de valentía, de coraje, de seguir a Jesucristo. Moisés le dijo: te ruego pues que este pueblo, que ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado. O si no, quítame ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba intercediendo por este pueblo pecador. Hasta el punto que Moisés le dijo: si no, quítame del libro. Moisés era un intercesor por excelencia. Luchaba por un pueblo que no se merecía, pero eso es la actitud de un intercesor, luchando por los pecadores, pidiendo a Dios una oportunidad para que no caiga la ira de Dios. Si no perdonas a este pueblo, quítame de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ves que Dios tiene un libro de la vida? Pregúntate si tu nombre está escrito en aquel libro. Si no está escrito y no tienes seguridad en tu corazón, pues preocúpate. Preocúpate. Jesús le dijo a los discípulos: no regocijéis porque los espíritus o los demonios os sujetan. Más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro del cielo, en el libro de la vida. ¿Por qué es importante aquello? Porque ahí Dios pasará lista, te llamará el día que Dios premiará, recompensará a sus hijos. También se menciona de este libro en el libro de los Salmos, capítulo 69:28. Cuando David dice: pon, es decir, David, frente a la maldad de sus enemigos, dice a Dios que sean raídos del libro de los vivientes y no sean escrito entre los justos, que sean raídos del libro de los vivientes y no sean escrito entre los justos. Obviamente, Dios en su libro de la vida tiene escrito a los que son justos, a los que Él considera justos porque han decidido seguir su camino. También en el libro de Daniel capítulo 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay un libro de la vida donde están escritos todos los que han decidido vivir para el Señor. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nos habla de valentía, de vencer, de ser valiente frente a la corriente del pecado y del mundo. Y dice Dios: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero algo interesante, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién? El que venciere. Hasta el final. El que estuviere hasta el final. Por eso una vez más te pregunto, ¿estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Mi amigo, existe un libro. Existe un libro. En donde no están aquellos que rechazan a Cristo. Pero puede estar hoy tu nombre en ese libro. Si de verdad entiendes de que esto es algo serio. Esto no es una fábula. No, esto es algo serio. Si no permites venir, permites a tu vida, a tu corazón, venir a Cristo, sabes, tu nombre nunca estará escrito en el libro de la vida. Y sabes, serás juntado con todos los moradores de la tierra que adoran a los ídolos. La pregunta, ¿estarán los que adoran ídolos, su nombre estará escrito en el libro de la vida? No, mi amigo, más bien Dios está en ira contra ellos. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por más ídolos y por más santos que pueda tener, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Debes preocuparte en ello, porque la Biblia dice que por causa que del pueblo de Israel que se hicieron ídolos de oro, Dios raería su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13:8 dice, hablando de la bestia, escucha lo que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia. Está hablando de la bestia, para el tiempo final, de aquellos que adorarán a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Una vez más, habla del libro de la vida. Y ahí no están escritos todos aquellos adoradores de ídolos, y los que adorarán a la bestia, cuyos nombres no están ahí. Porque si sus nombres estuvieran ahí, nunca levantarían su corazón para venerar a un ídolo. Nunca, nunca, nunca, porque saben, Éxodo 25, que eso es abominación delante de Dios. Así dice la palabra. Cuando nos vamos a Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y es para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Va a haber ese tiempo cuando Dios te llame. Dios agarre va a agarrar su libro y va a llamarte. Fulano de tal. Va a decir, Juan Vengano no está en el libro de la vida. No podrá pasar al reino de los cielos, a disfrutar del gozo del Señor. No podrá, porque no está. Está en el libro de las obras. Las obras buenas. No está. En el otro libro, entonces, está en el libro de los que no aceptaron a Cristo Jesús. De los que no fueron lavados por la sangre de Cristo. De los que no tienen parte a la herencia de Dios. Pues, hoy tenemos la oportunidad de que nuestros nombres pueden ser inscritos en el libro de la vida. Si tomamos la decisión de que lo que tú escuchas en esta noche es verdad y es lo que dice Jesucristo, de que hay un libro en la que Él desea que tu nombre sea inscrito. Y el día que se pase lista, ¿qué va a suceder? Allí tú vas a responder. Lo responderás con un corazón lleno de gozo y feliz. Porque todo lo que pasaste en esta tierra, lo que hiciste para el Señor, no fue en vano. No fue en vano. Hoy puedes venir a los pies de Cristo. Hoy puedes venir a Él y tomar esta bendición. Tomar esta bendición en el nombre de Jesús. Termino con este versículo, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas. En verdad, Dios desea que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Recibe al Señor Jesús en tu corazón. Recíbelo, porque Él desea que tú seas salvo, de que tu nombre sea escrito en ese maravilloso libro. Venga al Señor en esta noche. Llegamos a esta parte final de este programa, Cristo viene pronto. Pero antes de despedirme, me vino a mi memoria una hermosa alabanza que se titula Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, yo responderé a mi nombre. Es una hermosa alabanza en la que se canta. Y quisiera, antes de finalizar, pues, cantar esta hermosa alabanza a capela y que le pongas atención a las letras. Es muy, muy motivador para poder permitir que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, viniendo a Jesús ahora. Dice, cuando allá se pase lista. Cuando las trompetas suenen en aquel día final, que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando las trompetas suenen en aquel día final, y el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista,

a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Y estaremos pues en el próximo programa trayendo otra palabra para su corazón. Aleluya. Si usted está con nosotros escuchándonos ahí, finalizamos dándole tres glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!